Musicòpolis, la capital de la música, amb Rosario. Fantàstica aquesta recreació, és la música de Rosario, però no només ella sola, sinó amb molta més gent que l'acompanya, anarà de Michael Walden i Tony Baez, i amb aquest gypsy Funky Love Me Do, també tocant una mica de l'estil més vital. Això és Musicòpolis, la capital de la música, i això és el directe de Sopa de Cabra al Palau Sant Jordi, el boig de la ciutat. Bona nit, malparits! Versions de clàssics com aquest del Palau Sant Jordi amb el retorn de Sopa de Cabra, el boig de la ciutat. També anem amb noves versions de peces més antigues. Un caso sin resolver és un compacte que ens en resumeix la música de Cristina Rosenvinch del 1992 i fins al 1998. I s'hi troben noves cançons, s'hi troben noves versions d'aquells temes d'aleshores. Precisament un d'ells és la versió 2011 del tema anomenat Tu por mí, Cristina Rosenvinch. Tu por mí, yo por ti, Recordo, mare, que em duies de la mà. Tu eres jove encara i jo anava fent-me gran. Tenia fet, però, amb una cançó. Feies la nit més clara i més blava aquella perdona. Que dio vida a mi ser y canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor andando por la vida aprendí esta canción. Nova versió també d'un altre gran clàssic, en aquest cas des del 50 anys Somos Jóvenes del Dúo Dinámico, recopilant grans temes de la indústria discogràfica. En aquest cas, amb Joan Manuel Serrat i aquest La, La, La, tot un dels grans temes d'aquest país i que Joan Manuel Serrat, recordem, que no va poder cantar en català a Eurovisió en el seu moment, tot i que ell ho volia, i que va ser substituït, que recordar que per la Maciel, que va guanyar. Breathing de Jason Derulo. Yeah. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. I'm still alive, hope there's a reason. I'm breathing. I only miss you when I'm breathing. Without your love, don't know how I survive. It's you that's keeping me alive. I only miss you when I'm hoguera que haces pasar el frío invierno. Yo soy el veneno, nene. Yo era la musa que tú dibujabas. Veía el cielo cada noche por debajo de tú. Que soy solo una vagabunda que piensa en ti mientras le doy al camaro. Y ahora que soy solo una vagabunda que ansía ver el más allá para estar a tu lado. Cada vez que entro en uno de esos antros veo tu cara por unos momentos. Cada sorbo de la copa pienso que es el flujo de tu cuerpo. Intento ser una fiera montada en el caballo. No sé de vida o muerte, pero intento estar siempre a tu lado, porque el destino te tuvo que llevar y dejarme sola. Dime que soy, dime, dímelo. Sombra de tu vida, vida de mi muerte. Tira los dados, tira, tíralos. Y dime Dios, porque es así mi suerte. Dime que soy, dime, dímelo. Sombra de tu vida, vida de mi muerte. Tira los dados, tira, tíralos. Y dime Dios, porque es así mi suerte. El olor que me levantaba de la cama. Recuerdo tu sonrisa quitándote la camisa. Al mundo entero siempre a tus pies. Y yo apegada a la parte alta de tus piernas. Recuerdo el paraíso y el infierno. Tu boba y tu cuchara. Pero la muerte con un póker me ganó la jugada. Y la estocada final me dejó sin nada. Sangre por sangre empujando el reloj. La vida era un paraíso pero pronto nos avisó el demonio y el infierno ya llegó. El infierno ya llegó. Y sangre por sangre empujando el reloj. La vida era un paraíso pero pronto nos avisó el demonio y el infierno ya llegó. El infierno ya llegó. Miedo a la muerte, pero para qué vivir sin ti. Cada segundo hace la hoguera. De mi techo me subo con el humo de un cigarro. Hasta cielo me vienen a la mente como forma de espiral. Todas las luces frente al cielo a punto de despegar. Cabalgábamos a lomos del destino. Las estrellas y la luna nos servían como abrigo. Enemigos del futuro y la rutina. Las yemas de mis dedos todavía tienen. Empujando el reloj, la vida era un paraíso, pero pronto nos avisó el demonio y el infierno ya llegó. El infierno ya llegó. Y sangre por sangre empujando el reloj, la vida era un paraíso, pero pronto nos avisó el demonio y el infierno ya llegó. El infierno ya llegó. Recuerdo aquel olor que me levantaba de la cama. Recuerdo tu sonrisa quitándote la camisa. El mundo entero siempre a tus pies. Y yo apegada a la parte alta de tus piernas. Recuerdo el paraíso y el infierno. Tu boba y tu cuchara. Pero la muerte con un póker me ganó la jugada. Y la estocada final me dejó sin nada. Me dejó sin nada. Me dejó sin nada. La Suite F versionant hip-hop i portant també elements d'altres estils musicals. La Suite F amb la veu de la Carla, amb aquest Tira los dados des de Diamantes Brutos, el seu darrer àlbum. Marxem amb una cançó que és d'en Michel Tello, que és la cançó Seu Te Pego Nous, amb l'acústic Version Band, enregistrada a València, aquesta versió carnavalesca d'aquest tema. Musicòpolis, la capital de la música.